Santa Marta nació la luna, y toda coquetona apaga velas en la llanura. Viste de oro la arena porque ella empieza a gritar la cumbia. Dale tu luz de plata, dale tus oros a mi bahía. Con pena y alegría, gana cumbia en la ranchería. Me vayas lejos, la guacharaca ya está llorando, y el musgo me arrebata sonar de cumbia que estoy gritando. Dale tu luz de plata, dale tu